y vamos a meternos en un tema que tiene que ver con la situación del fracking, la situación ambiental de nuestra provincia. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Marcela Nassif, de la Asamblea Popular del Agua por Mendoza, a quien le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Marcela? Buen día, Gaby. Buen día a todos los que nos están escuchando acá en La Mosquitera. Y mil gracias otra vez por darnos la voz que los medios hegemónicos no nos dan. No, por favor. Bueno, Marcela, primero preguntarte cómo está la situación y cómo se vive desde la Asamblea todo lo que está pasando en relación al fracking y también principalmente en relación a Malargüe, ¿no? Bueno, estamos en alerta de movilización, todas las asambleas de la provincia. Estamos así desde que el gobernador firmó el decreto en marzo, el decreto 248. Y ahora, bueno, consternados porque comienzan 10 pozos nuevos, no se ha publicado en ningún boletín oficial. Entonces están pasando por arriba todas las regulaciones legales, procedimentales, por supuesto bajo la anuencia del subsecretario de Energía, la directora de Protección Ambiental. Así que, bueno, esto están a saco. Así que, bueno, esa es la situación. Bien, y en este sentido se vienen realizando actividades, se viene brindando información desde la Asamblea por el Agua y se va a llevar a cabo un acampe. Se van a llevar a cabo dos acampes este fin de semana. Primero hay reunión y está todo lo que voy a decir ahora es invitación para toda la provincia, toda la gente que quiera participar. El sábado en la mañana vamos a tener una reunión de AMPAP. AMPAP son las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Es una asamblea general, digamos, de todas las asambleas de todos los departamentos. En Tupungato, lo hacemos en Tupungato porque Tupungato, a pesar de tener una ordenanza que prohíbe el fracking, se han dado a licitación algunos pozos allí, o sea, ilegal a más no poder. Entonces la idea es juntarnos todas las asambleas de la provincia en Tupungato para poner presión allí. Estamos atentos a lo que está pasando en la provincia, no van a seguir pasando. Esa es la idea. AMPAP en la mañana en Tupungato. A las 3 de la tarde, cuando culmine AMPAP, va a haber concentración en la plaza de Tupungato y desde allí nos vamos a movilizar hacia uno de los acampes de este fin de semana, que va a ser en el Manzano Histórico. Aprovechando que va a haber mucha gente en este fin de semana largo ahí en el Manzano, vamos a acampar los 3 días, sábado, domingo y lunes. Tenemos un montón de charlas, de proyecciones, de talleres. Tenemos a Fracking y Salud, charlas de Fracking y Salud, el impacto y las alternativas también al fracking. Talleres de teatro, talleres de energías limpias, construcción de hornos solares, permacultura, energías alternativas. Bueno, la verdad que una maravilla. También vamos a tener una charla que bien, bien interesante, que es de la relación entre el fracking y el tarifazo. Y además, ahora este jueves llega Correpi acá a Mendoza, uh-huh, y van a estar en el acampe en el Manzano. Pero además del acampe en el Manzano, la asamblea de Guanacache, antes se llamaba de la Valle, pero ahora cambiaron el nombre y estamos todos muy contentos. Uh-huh. La asamblea de Guanacache va a ser en Asunción, porque este fin de semana es la fiesta de la Asunción, acampe 18 y 19, sábado y domingo. Así que esa es la invitación a toda la gente que se acerque. Vamos a aprender un montón, vamos a compartir, vamos a ver hacia dónde seguimos también. Se va a decidir también en AMPAP qué tanta presión vamos a poner para que se trate la ley. Y bueno, esa es la invitación. Bien, perfecto. Entonces, y esto que empieza a pasar, que ya viene pasando, pero quizás preguntarte si lo leen también como con esta fuerza que viene, en cada lugar hay cada vez más organización diciéndole no al fracking. Sí, sí. Eso, yo desde lo personal te digo, para mí es la ganancia de toda esta movida, ¿viste? Lo oscuro y la claridad, ¿no? El yin y el yang. Frente a una avanzada tan oscura por parte del gobierno, con una cuestión tan saqueante, contaminante, surge todo esto. Hay asambleas que no estaban trabajando, no se estaban juntando, y ahora están trabajando a saco, como la Asamblea de las Heras. Asamblea de Maipú también está surgiendo otra vez, o sea, no surgiendo porque ya estaba, pero con mucha más fuerza. La gente está volviendo a organizar y yo creo que tiene que ver con que el fin de semana, este fin de semana o el fin de semana pasado estuvo Mignorán, se llevaron a todos los, a varios funcionarios del gobierno a ver cómo estaban empezando algunos pozos de fracking en Malargüe. Para mí eso es toda una pantalla para atraer inversiones, que los inversores se dan cuenta que la población mendocina está movilizada y eso es lo que, por eso no llegan las inversiones a la provincia con respecto al fracking, a los hidrocarburos no convencionales, porque la gente está movilizada. Si la gente terminara de comprender la importancia de estar en la calle, no tendríamos ni un solo pozo en Malargüe. Seguramente, Marcela, bueno, y seguramente se van a estar sumando también, esto se tiene que seguir contagiando, tenemos que seguir saliendo a la calle y bueno, y participar de todas estas actividades que nos decías, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo por toda esta información y también a la Asamblea del Agua por tanta lucha.